como un loco, dando vueltas en la nada, persiguiendo ese fantasma que dejaste en mi cama. Porque vuelves como siempre a cruzarte en mi mirada, a adueñarte de mi mente, enredándome en tus ganas. Dime, amiga, si es normal que aún me tiemblen las rodillas cada vez que yo imagino que tus manos me acarician. Dime, amiga, ¿cómo puedo yo calmar esta agonía? Mientras más te hago el amor, más te deseo todavía. La locura va rodeando lentamente tu cintura, y con mis dedos paso a paso te desnuda. El alma pierde la cordura. Estoy cerca de ti. La locura son tus labios reclamándome la luna. Es responderte sin saber lo que preguntas. Es abandonar la vida para renacer en ti. La locura. Queda en carne viva cada vez que yo imagino que tus manos me acarician. Ven y dime, amiga, ¿cómo puedo yo calmar esta agonía? Mientras más te hago el amor, más te deseo todavía. Paso a paso siempre te desnuda, y hasta el alma pierde la cordura. Estoy cerca de ti. La locura son tus labios reclamándome la luna. El responderte sin saber lo que preguntas es abandonar la vida para renacer en ti. La alma pierde la cordura. Estoy cerca de ti.